Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 6 de la tarde con 54 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Te cuesta trabajo, ¿no? Últimamente decir mi nombre. Porque creo dije que estamos alineados, bloqueando el uno al otro. Porque te dije Venus. Bloqueando el sol o algo, porque últimamente le cuesta trabajo. No, pero sigue, adelante. ¿Cuál es el tema del día? ¿Cómo estás, lobito? Exactamente, me está bloqueando a mí, Marte. A él le cuesta presentar al lobo, ¿no? Así como que el lobo es aquí o allá. A veces sí, a veces no. Yo creo que oye, pues es la costumbre de no estar. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Te acuerdas luego que me dijiste que por ahí alguien estaba metiendo cuchara de que te corrieran o algo así? Sí, ya sé. ¿Será? Sí. A ver, vamos a darle el grupo. Ah, no, me tocó el camino. Ay. Ah, pues. Está cañón. ¿No? Hay que hablar con producción, bueno, a ver. Bueno, eres doble puñaladas aquí. Una dice, no, es este. Y el otro, no, pero los dos. Este es un safety net. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, hoy vamos a hablar de un temita que se llama las traiciones. Ah, no es cierto. Relaciones sanas. Relaciones laborales, ¿no? Muy sanas. Pero pongámosle relaciones sanas. Okay. Laborales sanas, ¿no? ¿Y de qué se trata? Bueno, lo curioso cuando ustedes escuchan de relaciones sanas es porque hay una relación que está bien, ¿no? Que no hay problemas. Ok. Que no hay peleas o se la llevan bien. Tanto relaciones sanas en los amigos, en el trabajo, en la pareja, familiares, ¿verdad? Pero, ¿sabían ustedes que hay personas que se aburren con una relación sana? Sí, pues sí, puede pasar. Porque sí, es como que sería lo contrario, ¿no? La gente la que adora el drama, o sea, ¿cómo van a vivir sin el drama? Hay otras cosas de que hay unos metas sanas, pero son tan estrictos en ese tipo de metas de que no disfrutan la relación por lo estricto que es la relación. Entonces tal vez así tú crees. Estamos hablando de metas sanas. No, pero estoy diciendo como este, de que de repente dices, tú piensas de que una pareja se está tratando de ayudar para comer sanamente. Pero hay veces de que hay uno de la pareja de que es extremadamente estricto en ese tipo de puntos de vistas, de que el otro hasta está haciendo trampa, supongamos, se va al trabajo a comer comida chatarra porque no la comen la porque no lo dejan comer en la casa, o esconde cositas en... ¿Estás sacando a alguien del balcón? Sí. O sea, porque a un amigo ni tiempo de abrir las puertas estrelló contra las puertas el amigo, o sea, creo que nadie lo esperaba. ¿No sabes dónde está ahí el trofeo? Sí. Bueno, el chiste es de que hay veces de que porque son muy estrictos en ciertos aspectos, no, el otro como que se cansa y se quiere ir de la relación. Pero bueno, vamos a de nuevo. Te fuiste la relación sana literal, ¿no? De comer sano, saludable y no quiero. No, pero hay varias, así no nada más es de la relación, algunas veces es sí, no, o religión, el programa o quiere hacer sobre dinero. No, es sobre otras cosas sanas. Ok. Sino sobre la relación en sí que sea sana. Y es que, la verdad, muchos podemos hablar de situaciones en las que nuestro compañero, nuestra compañera en esta vida, pues, es un poco más dramática que lo normal. Abre no estamos hablando el... Abre el balcón aquí. Así señalando. Pues no sé quién. Pero no vamos a hablar de una persona en sí. Porque entonces estaría diciendo que yo salgo con hombres o con mujeres. No. Entonces, estamos hablando del tema ahorita. Ok, del tema. Entonces, realmente, estas montañas rusas de toxicidad se dan cuando te das cuenta que tu amor no es lo que pensabas. Se acabó el tiempo del enamoramiento y estás viendo ahora cómo realmente son estas personas. Y tú puedes ser la persona que no es tan sana en la relación. Sí, ahorita que dices eso, por eso hay muchas películas, ¿no? Que de repente están en una relación, todo está muy bonito y dicen, ah, está demasiado bonito, está demasiado tranquilo, está demasiado buena la relación. O sea, no encajo aquí. Y hacen todo lo posible por terminar la relación. Y así van brincando de relación en relación, como dices tú, como esas montañas rusas de toxicidad. Si no hay toxicidad, o sea, si no te sientes como que estás en la aventura o estás en algo arriesgado, pues como que decides, aquí no es para mí, ¿no? Uh-huh. Y siempre te das cuenta, ¿no? A lo largo, yo me he dado cuenta de que sí hay gente que de repente pierde tal vez a la persona que era su pareja ideal. ¿Por qué? Porque en el momento dijo, estoy más feliz divirtiéndome, saliendo con otras chicas o con otros chicos y hacer mi vida así, ¿no? Ya después cuando la otra persona, o sea, encuentra otra pareja con la que se casa y tal vez tienen hijos, entonces ahí ya no se puede regresar. Entonces esa persona, por lo general, termina pues casi toda su vida brincando de una relación a otra. Llega a pasar de que está así, de amigos de que me han contado de que ha tenido su relación bastante, como tú dices, que es perfecta para ellos, pero por la falta de comunicación, como que exactamente se empezaron a separar, y al punto de que ya no se sentía a gusto en la relación, no tanto porque no era el tipo de persona que estaba buscando, sino de que la falta de comunicación no ayudó. Sí, y a veces aún así, habiendo mucha comunicación, o sea, suceden ciertas que no pueden, o sea, por más de que quieran estar juntos, tal vez pesa más lo otro, no sé qué puede ser, pero de que hay. Sí, hay personas en esta vida que realmente toda su vida se la pasan buscando a una copia de su papá o su mamá, o sea, y es medio terrible cuando eso pasa porque nunca van a encontrar una pareja que les dé el amor romántico y el amor filial de sus padres, ¿no? O sea, obviamente no existe eso. Bueno, pero si hay partes en que sí. No, bueno, si te encuentras a alguien así, pues mejor no te vayas con esa persona. No, o sea, es bastante turbia la situación en que tu mente piense que estás saliendo con tu mamá o tu papá. No, pero es de que alguna vez se llega a pasar de que no te das cuenta, de que tienen ese tipo de personalidad, pero simplemente se dio el que tienen. No, yo estoy hablando de la gente que realmente subconscientemente está buscando, no, ese ya en está. Una relación tras otra, y que no encuentra nada por lo mismo, que no se dan cuenta que lo que están buscando es algo imposible. Bueno, yo he visto así personas que de repente están casados y las parejas se parecen a alguien de la familia, o al hermano, o a la hermana, o a la mamá, o al papá. Sí. Ahí sí como que, ¡ay, güey! Sí, está sí. un poco raro, ¿no? Yo tengo un amigo de que es físicamente igualito a su esposa, y entonces digo, ¡ay, güey! Y los hijos así como que son igual, así todos iguales, así como que muy raro. Está raro. Está rara la situación. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo llegamos ahí a todo esto? Pues por las relaciones de gente que está buscando esa. Ya. Esas características. Que no tiene en la pareja. Sí, por ejemplo, cuando estás en una relación obviamente sana, pues hay respeto, hay aceptación, hay comunicación, es uno pues apoya al otro, hay ese tipo de crecimiento en la pareja, ¿no? Si hay conflictos, pues lo solucionan con diálogos constructivos y honestos. Y eso es lo más curioso, que habiendo todo esto en una relación sana, pues hay una parte de ellos que dice, es que está medio aburrido. Sí. No está tan, prefiero mejor el pleito, el engaño. Que hay gente que simplemente no se ubica en una relación, de que hay gente de que hasta me lo ha dicho, ¿sabes qué? Yo no me gusta el matrimonio, así no le veo el caso al matrimonio, y anda de relación a relación a relación, y como que dices, No, es el tercero. Es difícil para mí. Oye, ni chance me dio de abrir el balcón. Cajera rápida esto. La línea. Te escucho otra cosa. Sí. Pero bueno. Entonces, pues, ¿cuántos amigos de esas relaciones sanas, entre comillas, tienes? Con tus amigos. No, están cañones, ¿no? Está curioso. Hay que traerlos al programa, para poder hablar un poco más. Por eso, ¿cómo se llama? Cuento de no de decirles del programa, porque si se escuchan, lo demandan. Sí. ¿No? Me están esperando allá afuera con un rifle. ¿Qué pasó? Lo dicen nada más, ¿no? Pero bueno, muchos seres humanos, ¿ustedes les gusta el conflicto? Pues no, a mí no es de esas cosas que disfrute mucho yo. No, a mí me pone mal. Nada más, creo que a nadie le pone bien, ¿no? Pero me pone mal físicamente. Es una pérdida de tiempo y por eso me molesta. Yo algunas veces siento de que soy como apasionado en expresar mis sentimientos. Ay, aquí no. Y algunas veces, soy un poco agresivo en la forma en que expreso mis sentimientos. ¿Eres agresivo? Algunas veces. Así, no eres siempre, apasionado y agresivo. Algunas veces, sí. Okay. Y trato de balancear, trato de que no pase muy seguido, pero de vez en cuando digo, güey, párale, bájale. Sí. Así, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces cuando ya puedo bajar. Pero te pasa, bueno, ya que estamos aquí en las relaciones, ¿te ha pasado que hay, tienes muchos conflictos con tus parejas? ¿Con mi pareja? Uh-huh. O sea, que tal vez las relaciones no son tan sanas y te gusta más por eso salirte de... Ay, o sea, es una pregunta, no es que así sea. Había antes de que me gustaba... De que no sabía cómo manejar esos conflictos. Entonces, me gustaba la persona, pero tenía muchos conflictos con esa persona porque no sabía cómo manejarlo y cómo comunicarme mis sentimientos. Entonces así sentía, no era de que me gustaba tener esos conflictos, sino que me gustaba estar con esa persona, pero esa persona me tenía muchos conflictos con esa persona. Mira, y aquí hay uno bueno. Dice que los mitos y las creencias irracionales sobre el amor, tipo el amor que ves en las películas, uh-huh, o en las canciones, las que, lo que escuchas en las canciones, pueden provocar dudas sobre la propia relación y una sensación de aburrimiento. Es así como lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. Cuando tienes una relación normal, ay, no, es que yo lo que quiero es esto que vi en una, uh-huh, película, tipo... Uh-huh. Que se peleen, ¿no? No, no, o sea, de que aventura, sea más romántico, de, que sea de más pasión, apasionante. Sí. Y lo más chistoso es de que hay veces de que hay parejas que, como tú dices, de que tienen una vida muy sana y de repente buscan a una persona más apasionada y terminan casi casi matándose el uno del otro porque simplemente es demasiado energía, demasiada, no sé. ¿Te han contado? Uy, hasta luego le salió, sí, se le pararon los pelos, de, así como si fuera luna llena, así de brujo. Tal vez es luna, hasta la baba se limpió. O sea, algo le recordó, alguna lobiña. La brasileira. Una lobita mala, ¿no? No, me acuerdo de uno de que de repente está la chava, de que el esposo es muy buena onda, cuida a los niños y todo eso, y la chava como, bueno, ¿cómo qué? No, cuéntale todavía. Así la chava como busca algo más apasionado, así como que se aburre de lo que es la monotonía. Empieza a buscar una relación más apasionante y deja al esposo y se lleva a los niños, y el esposo así como muy triste tratando de salir, y la esposa todavía diciendo, no, es de que este cuate no me paga lo que me debería de pagar, que no sé qué, y al final de cuentas nunca, la chava no es feliz porque siempre está buscando más y más, y el cuate termina siendo feliz porque él disfruta su vida, así como es, tranquila y todo eso, y sale adelante y puede y soluciona todos los problemas que tiene, y la chava no. Ok, bueno, pues vamos más rápido a la pausa musical y ahorita regresamos, lo dejamos con patipos como tú, Shakira, Piqué. ¿Sería una relación sana? Vamos a la pausa. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Persona buena, cara cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Siete de la tarde con 16 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el tema del día son relaciones sanas. Sobre todo las relaciones que te hacen sentir en paz. Porque hay muchas relaciones sanas, ya nos ha dicho aquí Lobo, que les gusta comer sano. ¿No? No, que viven una vida. Tienen una vida sana. Así. O sea, la vida es sana, pero su relación no es sana. Es aburrida. Es aburrida. Okay. Entonces, ya vimos por qué la gente piensa que las relaciones sanas son aburridas. Porque eso es realmente la relación que hacemos muchos y muchas. Pero cuando sabes, vemos a gente que lleva una vida bien, o sea, que vive normal y que no hay sobresaltos en esa relación. No se trata tampoco de estar todos los días con el mismo hábito, pero bueno. Así, yo de lo que he visto muchas veces es de que hay parejas de que los ves y dices, ah, pues viven una vida muy sana, que todo esto, de que se llevan muy bien, y de repente tienes una conversación con uno de ellos, separado de la su pareja. No, de que ya no soporto de que hace eso, que los días festivos son los peores del año, y entonces te quedas con que, ay, güey. ¡Otro balcón! ¡Balconazos! Oye, es como unas ráfagas de balcón, ¿no? O sea, es como cuando pasan ahí un drive-thru. O sea, drive-thru, ya no es ni tiempo de... No les da ni tiempo de que abran las puertas del balcón. Estamos viendo tú y yo hacia... Nos están disparando en la nuca. Estamos viendo hacia el techo y ya salió, no sé, como unos tres balcones el lobo, ¿no? Nos agarra, pero... ¿eh? Todavía no lo procesamos, lobo. Así es el tema de los balcones. Sí, sí, sí. Yo creo que se debería llamar el balcón del lobo ya, ¿no? Sí, ya, o sea. Y relaciones así sanas. El balcón oscuro del lobo. Creo que el traer lentes oscuros le afecta un poco. Cree que no lo ven, ¿no? Creo que él ve oscuro y dice, nadie me ve, entonces puedo decir todo, ¿no? Si no los veo, ellos no me ven. Sí. Y si no los veo, pues tampoco me escuchan, ¿no? Ya de una vez, con audífonos, pues ¿quién me va a escuchar al lobo? Sí. Y bueno, realmente el problema de esto que tú decías que es aburrido, es que hay un problema en la sociedad en la que normalizamos lo tóxico. Y lo que pasa es que tenemos esta concepción sobre las relaciones de que tienen que ser más afectivas y que tienen que responder emocionalmente a nuestras necesidades. Y muchas veces esto lo sacamos de las películas, de libros o de música que nos hace sentir de alguna forma especiales, o que nos gusta cómo se ve en la tele o cómo se escucha en la radio, y pensamos, ah, pues yo debería tener una relación así tóxica. O sea, no tóxica, pero emocionante, ¿no? Uh-huh. O sea, tipo cuando ves estas típicas películas de James Bond. Uh-huh. Todas las relaciones de James Bond son tóxicas. Sí, todas. Porque hasta cuando le va bien, se mueren. Entonces, realmente no es una buena cosa que te digan, oye, ¿te pareces a James Bond en cuestiones de tu pareja, no? O sea, ni que tu pareja lo piense, ni que seas como James Bond, porque pues obviamente no vas a tratar bien a tu pareja. Ahora, los que son filólogos me van a decir otra cosa sobre James Bond, algún tipo de aspecto psicológico de James Bond. Pero en general, o sea, la idea es esa, ¿no? O sea, hay muchos patrones de o personajes que son creados por la tele, por la industria del cine, que nos proyectan estas personas que son o muy agresivas o muy violentas, o simplemente son de beso rápido y de nalgas rápidas, ¿no? Algo que dicen unos psicólogos, de que el estar viendo los programas es algunas veces negativo, porque los problemas por lo regular se resuelven de media hora a una hora, que es lo que dura el programa. Entonces uno cree que muchos de los problemas que nosotros tenemos se deberían de resolver rápido, y nosotros sabemos que eso no es cierto. Hay problemas de que duran años, y tenemos que tener mucha paciencia y algunas veces trabajar muy fuerte para poderlos resolver. Y sobre eso pues hay modelos de relación. Dice que una de las cosas más interesantes que ha salido sobre la corriente de psicoanálisis, y esta corriente requiere a los psicólogos más famosos austriacos, que son cuatro me parece los más famosos, y todos hablan sobre modelos de relación que hemos tenido a lo largo de tu vida, pero que son influenciados por lo que aprendiste cuando eras niño o niña. ¿Cómo ves eso? Entonces, eso es lo que yo te decía, que a veces cuando tú te quedas tan impresionado con tu padre, si eres mujer, o con tu madre, si eres hombre, vas subconscientemente a través de tu vida tratando de checar que esto y este modelo que tienes vayan así como que sincronizados, o que se parezcan por lo menos en algo, ¿no? Pero también, por ejemplo, me ha tocado conocer a mujeres que sus papás pues eran todo un amor y una figura paterna pues casi perfecta, y de repente se casan con cada patán que dices tú, ¿cómo fue eso, no? Si tuvieron un ejemplo así como de que caen en ese otro lado. Pero hasta en esa situación yo diría que ahí están buscando lo opuesto al padre, o lo opuesto a la madre. Entonces ahí también, aunque en una forma indirecta, es totalmente la misma relación, de que estás comparándolo de alguna forma y diciendo, yo no quiero nada de eso, quiero mejor este cabrón que me trata con mal. La punta del pie, ¿no? Supongamos, yo cuando mi papá falleció, era bastante joven y tenía esa idea de que mi papá era casi perfecto, de que hacía muchas cosas correcto y era amoroso y todo eso. Y a mí todavía me sigue afectando el que todavía trato de ser ese tipo de persona y no lo puedo, yo creo que nunca lo voy a poder llegar a ser, porque todos tenemos defectos, todos tenemos problemas y el ser perfecto no es posible. Entonces, algunas veces el aceptar de que no eres perfecto y trabajar en los problemas que tienes te ayuda. Pero tratar de siempre estar siendo perfecto es imposible. No, es tratar de querer ser algo que no eres. Exacto. O sea, pero perfecto sí eres. O sea, cada uno a como son, a lo que hacen, a lo que entienden, a cómo viven, a cómo actúan, son perfectos. Cada ser humano somos perfectos, pero nos gusta pensar de que puede haber algo mejor, que podríamos mejorar y que podríamos ser esto y lo otro. Pero bueno, decías también de estos modelos de relación de los papás. ¿Ah? De los papás, de los progenitores. Sí, de los progenitores. Por ejemplo, ustedes que son hombres, cuando se encontraban con mujeres, con sus novias, que eran totalmente opuestas a lo que ustedes son, ¿cómo se sentían? Lo que pasa es Bueno, yo los veo que no son rebeldes, ¿no? Pero tal vez en otras épocas sí eran rebeldes. Algunas veces así tú ves yo sí lo que es lo positivo de la persona y como que ignoras lo negativo. Supongamos, había una exnovia de que era muy lista, trabajaba... El conteo, por favor, sobre de los balcones. Trabajaba fuerte, se llevaba con su familia muy bien, ajá, pero me trataba de la patada. La familia, Entonces, yo sentía de que en el futuro ella me iba a querer como ella quería a su familia... pero nunca lo hizo. Y está sacando hasta sí mismo al balcón. Este es un episodio muy, ya se sentó Levita. Muy abierto. Ya está mirando hacia el techo. Son los tequila shots que me he tomado. Ya no entra del balcón, ya se quedó fuera. Ya desde hace rato ya no dijo, ¿yo para qué voy adentro? Tiró las llaves, chingue a su madre. Ya dijo, aquí empieza la terapia, ¿no? Sí. Querido doctor, si vamos a seguir, vamos a terminar así como que con el lobo acostado en un sofá. Oye. Y contándonos de sus aventuras. Oye, de haber sabido, yo creo que ya debemos a poner consultorio, pero con cervezas, sí, ¿no? Sí, ¿habrá psicólogos? Yo creo que vamos a innovar. Yo creo que sí. No, con cerveza no creo. Sí, yo creo que sí. Se llama bartender. Cantinero. Ay, pero bueno. Es por eso que hay personas que se aburren con una relación sana. Pasa que han visto cosas en su vida y por aras de repetir o de no repetir lo que han visto en cosas que ya vivieron, pues deciden, yo no quiero esto. Yo esta parte ya lo rechazo de entrada. Ya ni siquiera voy a investigar qué pex con esto. Y prefiero mejor buscarme a la loca de la esquina, que tal vez tiene una vida bastante movidita, ¿no? Que tal vez traiga un par de STDs, no sé, pero parece emocionante, ¿no? Ajá. Probablemente trabaja en el table, que visita el lobo, o sea, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es, pues a través del la comunicación o mi concepción del amor me equivoco en escoger una relación, pues obviamente lo que está mal es el modelo que estoy tratando de seguir o que estoy tratando de no seguir a propósito. Entonces hay que empezar por abrirnos a que tal vez hay un problema de raíz que está en nuestra mente y no tanto en el individuo que vemos fuera, sino que muchas veces son nuestras propias proyecciones lo que estamos viendo. Es como una película. Tú estás viendo una cosa que te estás proyectando tú mismo en, y rebota nada más. O sea, realmente no estás obteniendo nada de información nueva de la persona que estás conociendo, porque ya piensas que ya sabes todo. Lo sabes qué va a pasar, porque me ha pasado esto en la vida, yo sé que esto se va a repetir. Hay cosas que nos pasaron cuando éramos jóvenes que obviamente te dejan marcado y eso no va a cambiar. Y no te vamos a pedir que dejes de imaginarte que la vida es de una forma, porque no lo vas a dejar, no lo vas a hacer. Entonces, mejor date la oportunidad de que decir, tal vez si estoy haciendo esto que me están diciendo, que estoy proyectando cosas mías, entonces voy a tratar de que cuando esté proyectando, darme 2 segundos o 5 segundos de decir, espacio, respira, estate presente y empiezas a escuchar, empiezas a realizar que la persona que estás conociendo no la conocías antes, ¿no? Sí, buen consejo, ¿no? Sí, bueno, es una de las cosas que podemos hacer para no entrar en estos, en los patrones de, pues de lo que hacemos generalmente, ¿no? O sea, son cosas que se repiten una y otra vez, porque piensas que ya sabemos qué va a pasar. Sí, y muchas veces obviamente queremos que las cosas sean distintas cuando están muy bien así, ¿no? A veces uno piensa que sí. Que si te quiere, por ejemplo, la pareja te va a celar. Y tal vez para la otra persona es, no, que, o sea, ¿por qué me pones en este aprieto? Yo jamás he sido celoso o yo jamás he sido celosa, ¿no? Y no creo que eso sea una relación sana. Y tal vez para la otra persona dice, no, sí, porque entonces no tienes interés en mí, porque entonces no me valoras. O sea, son detallitos que sí se van metiendo en la cabeza, no sé si tanto en los hombres, pero en las mujeres como que se nos da más. Pasa a mí es de que algunas veces empiezo a comparar la relación en la que estoy a relaciones en las que estuve, y como que estaba, me pongo a pensar, no, es de que esta tal persona. ¡Ya casi dice el nombre! Ya son balcones asesinos. Ya los están tirando del balcón. Ya. Es así como que, ¡vámonos! Así como el de Barbarian, ¿no? El de Barbarian que aventó a la vieja nada más para que se fuera el monstruo con ella. Así igualito. Bueno, el chiste es de que cuando empiezo a hacer comparaciones, es algunas veces cuando empieza a fallar la relación. Pues obvio, porque no es la misma. Exacto, pero llega a pasar de no, que... ¿Por qué no tiene la misma cara, chinga? ¿No? Hasta el nombre le cambiaron a esta chinga. Y los enoja porque le digo el nombre del anterior. Ay, no, no. Es típico, pero es algo que nos pasa a los hombres mucho, ¿no? ¿Cómo que les pasa? Sí, pues en general es un patrón. O sea, si eres un cierto tipo de hombre, pues lo repites. Repites el patrón que hace este tipo de hombre. Ok. Bueno, vámonos a la pequeña pausa y ahorita regresamos ya en el último segmento. Están escuchando su programa. Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Es una voz. Oh, there's a light in my window. A smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I got you down to reggaeton. With you red heels high. Baby, you're making me I'm intoxicated. It's the love I've been waiting. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. Can you hurt me so good? Think I'm about to cry. Piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I've never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. Never met somebody. I never met somebody. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7 de la tarde con 36 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las relaciones sanas y de cómo pues hay personas que no les gustan las relaciones sanas, no les gusta la monotonía, bueno, lo confunden con monotonía y empiezan a futurear, ¿no? Con lo que podría ser la relación en lugar de disfrutar de la relación que tienen. Y estamos en el último segmento, o sea que ahí viene lo bueno. Cha-cha-chan. Bueno, para los que no han estado escuchando, el lobo trae un apetito por el balcón increíble el día de hoy. Está tirando a quien sea. Ya no le importa si no regresa nunca al balcón, se quedó afuera. ¿No? Sí, no, está cañón el lobo. Es cereal. Está rico el clima afuera, gente. Sí. Es cereal y no lo está comiendo. Es balconazo wow. Cereal. Pero bueno. Entonces estamos diciendo que hay veces en que nos confundimos entre lo que es apatía y desinterés. Con lo que posiblemente sea simplemente cosas nuevas que nunca has experimentado y que por lo mismo que traías cosas que te cargabas al hombro, sientes que eso es interesante, en lugar de darte cuenta de que lo que pasa es que son cosas nuevas que no habías vivido. Y tal vez lo llegues a interpretar como un amor verdadero, ¿no? Así es. Y bueno, ahorita antes de irnos a la pausa decíamos que, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? El ejemplo de que si te quiere, entonces te va a celar. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No, es lo contrario, pero sí, es más o menos la misma idea, ¿no? Uh-huh. O sea, que tal vez en el caso de una situación sana, el que no te cele no es desinterés o apatía, es simplemente que no es celoso. Pero es que está cañón, ¿no? Casi todos, aunque sea poquito, pero tienen celo. Pues no sé, ¿el lobo es celoso? No sé, no ha dicho nada. Yo creo que sí. Yo soy súper celoso. ¿Qué hace el oso, dice? Los elotes. Lleve su elote. En celo. Supongamos cargado. Lo que le llegue a pasar a un amigo. ¿Otro? Espérame, oye, avisa. Ok. Es un cierre, ¿no? Esto es como de la boca. Como tiene muchas relaciones, así como anda de... ¿De flor en flor? De flor en flor. De pica flor. Cuando en realidad le gusta a alguien, él siente que esa persona está haciendo lo que él estaba haciendo. Entonces, que ella le está poniendo los cuernos con otro. O de que ella anda de flor en flor. Entonces... Entonces... Recibe flor. Recibe miel. Se explica la flor. Entonces... Recibe miel. De melosa. O polen. Entonces... No... No funciona la relación. Aunque él que esté interesado... No puede dejar de pensar de que... Ah, ella está haciendo... saliendo con otro, me está haciendo lo mismo que yo hago con las otras y no funciona para él. Okay. Pues sí. ¿Qué es lo que debería de hacer una persona para salir de ese tipo de relación de la que tú hablas? Yo siento que esas personas que se proyectan tanto deberían de aprenderse primero a querer ellas mismas. Es lo que siento. No sé si esa sea realmente la situación o son muy egocéntricos, no sé. Pero pues me imagino que tiene que ver con algo que vivieron, que les afectó el... Y ahora buscan lo que no van a encontrar en todos lados, ¿no? Y por eso hasta cuando encuentran algo bueno, lo dejan de paso, porque pues obviamente necesitan llegar a lo siguiente. Es como cuando yo veo los programas en Netflix, que empiezo a adelantarle. Y al final de cuentas ya se acabó el programa y no hay nada que adelantar. ¿Por qué? Porque querías llegar a ver si era importante, interesante. Y ya cuando te das cuenta, pues no. O sea, ya bueno, pasaste toda la película sin verla. Ahorita me estaba acordando de que dijiste de Netflix, de la... No recuerdo si fue la de 90 Days Fiancé. No. ¿Era la del Ultimátum? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas que vi una...? Así que fue lo que pasa. ¿Franceses? No, ¿te acuerdas que vi una pareja en la que, no, de Love is Blind, que se conocen a través de una pared, y están hablando de un cuarto al otro, y eligen la pareja con la que se van a casar y le proponen matrimonio sin conocerla, y entonces, de eso se trata el programa. Sin conocerlas físicamente. Y pasan se conocen después, da un día y les dicen, ahora se van a conocer, entonces van a convivir y se van a casar. Si es que todavía deciden casarse, ¿no? Pero por eso se enamora a primera vista. Pero había una pareja que estaban bien y la chava siempre tenía que sacar algo para enojar a la otra persona o hacerle sentir que algo está haciendo mal cuando no está haciendo nada. Y decía yo, ay no, esta no se van a casar. Y sí se casaron. Ay, sí se casaron. Sí, ¿te acuerdas la chava que era muy insegura porque había tenido sobrepeso? ¿Te acuerdas que decía? Okay. ¿Ya recuerdas cuál? Sí, pero yo pensaba del güerito. Del oriental. No, eso sí pensaba, eso era al revés. Pensábamos que ellos sí iban a casarse. No, yo no pensé que se iban a casar. Pues sí, sí, se llevaban muy bien. No, pues es que ella a cada rato le tiraba mala onda. Vamos a regresar al tema. Y aparte, pues él realmente tenía medio interés en otra chava. Aunque la chava, según esto, no iba a ir con él, pero realmente le coqueteaba abiertamente, sí. ¿No? No, pero lo que pasaba es a eso, ¿no? Es un claro ejemplo esa pareja de cómo estaba en una relación sana y a fuerzas quería poner que algo está mal aquí y tú eres el que tienes la culpa, ¿no? Mm. O sea, lo marcaba bastante. Yo creo que cualquiera que lo vea va a decir, ay, está medio loca esta chava, ¿no? Y el otro muy paciente. Pero bueno, entonces... Y al final de cuentas, pues sí se casan. Y lo más chistoso es que ella era de una familia rica, ¿no? No, Sí, sí, sí, era rica su familia. Y te quedas, ay, güey, yo creo que no le va a caer bien que sea cowboy y este güey era medio no, cowboy. No, estás hablando de otra. Ah, bueno, entonces sí, en otro lado. No, estás hablando de la otra, no, de la primera, ¿te acuerdas de la chava? Que su mamá estaba en medio, así como la película de For Christmas. Estaba medio loca la mamá, así de... Muy liberal, muy liberal la mamá. Y los padres del chavo, muy... Estrictos, muy tranquilos. Sí, muy reservados. Y la otra sí casi que más... La mamá. Bueno, es un chiste interno, ¿no? Pero bueno, Si tú piensas que estás en ese tipo de relaciones que son sanas y sales huyendo... hay consejos, ¿no? Para que puedas lograr estar en una relación pues sana, que así es como la quieres, pero pues a lo mejor no estás tan seguro y por eso dices, ah, me gusta mejor tal vez el peligro. Pues puedes recrear las partes más beneficiosas de tu relación, por ejemplo, decir, oye, pues tenemos gustos en común, siento apoyo de parte tuya, inclusive está la pasión. Y bueno, todo eso puede ayudarte de manera natural con el tiempo, ¿no? También puede apagarse, dice por ahí, pero puedes reforzar esas partes de la relación. Ese es uno de los consejos que dan aquí los otras expertos. De las cosas de que yo pienso es de que muchas veces crees que ahora sí que, como dicen, que el pasto es más verde del otro lado. ¿Y sí? De los vecinos, ¿no? Y yo he visto varios amigos de que terminan con sus novias. Ajá. Y de repente ya cuando no pueden regresar de nuevo con la relación es cuando dicen, ay, es de que esta persona tenía tantos detalles, me hacía de comer, teníamos y ahora ya anda con otro y tú dices, güey, yo te lo dije. Y anda conmigo. Exacto. Yo te dije que era muy buena persona. Bueno, algo que puedes hacer con esto es, tu caso es seguir trabajando en tu responsabilidad emocional. Y es que realmente muchas veces la prueba de que una persona ha madurado es esa capacidad de superar los malos aprendizajes del pasado. Y si realmente quieres que tu relación avance, pues replantéate primero qué tipo de relación es la que quieres, ¿no? O sea, porque a veces tú lo que piensas que es aburrido es en cuestión a lo que tú piensas nada más, o sea... Imagínate que no te gusta la chava, o no te gusta el relajo, no te gusta ir a las fiestas, y vas a un antro, conoces una chava, y pues con esa... Le dices, vamos a salir, ¿no? Pues, sabiendo que no te gusta. El caso extremo sería la persona que quiere una novia normal y se va a una fiesta swinger. O sea, pues obviamente vas a conocer gente, pero no va a ser gente que vayas a poder tener una normalidad, ¿no? No, pues o sea, no. Pues te la van a estar cambiando. Entonces... ¿Las parejas swinger son las poliamor también? ¿O qué? No, nada más son las que cambian pareja. No sé cómo funciona, pero bueno. El punto no es ese, el punto es no busques en un lugar donde no vas a encontrar lo que estás buscando. Yeah. Primero plantéate qué es lo que quieres, cabrón. Sí. Porque supongo, si tú eres de las personas de que te gustan las fiestas, uh-huh, y de repente te encuentras a una muchacha de que es muy religiosa y no le gusta hacer nada de eso, tampoco te conviene ese tipo de persona. Ya cerró la puerta ya. Oye, ni siquiera refresco toma, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Sobre todo aquí en Utah. Dice que ya se me acabó la chela. Sí, ya se está durmiendo, dice que le traigan otras dos, por favor, mesero. Servicio, por favor. Entonces, ya saben, si no les gusta... Si le gusta la Coca-Cola y a la persona no les gusta. Y vaya que conocemos a alguien que le gusta mucho la Coca-Cola, ¿no? Claro. Bueno, también conocemos a alguien más que le gusta la Coca-Cola. Okay. Después te digo. No, después te digo. Ah, okay. Una mujer. Ah. Bueno, realmente en cualquier caso lo más importante es que tengas respeto y empatía por tu pareja y también por, bueno, respeto por ti mismo, ¿no? O sea, realmente, si no te puedes ver con una persona como tu pareja, sé claro. Pues si no puedes tener empatía en la pareja, está cañón. Sí, no, está y decir, cañón. ¿Sabes qué? O sea, tal vez no estoy ahí. ¿Sabes qué? Mejor ahí lo dejamos y cada quien por su lado. Porque realmente lo mejor que puede pasar cuando hay una ruptura es que se haga de un lugar donde es honesto y donde el respeto sea lo que se evalúe, ¿no? Más. Y yo creo que un punto muy importante es de que una relación no siempre tiene que estar creciendo. No puedes hacer lo mismo siempre y esperar de que la relación va a estar bien. Siempre tienes que al balcón. Siempre tienes que estar cambiando, intentando, escuchando. Tienes que seguir creciendo en la relación. O se termina ese tipo de relaciones. Si no intentas trabajar en la relación. Empecé a acordar de un video, una entrevista que anda por ahí en Facebook, que le hacen, no sé qué día, que están celebrando, no sé si es el amor, la amistad, o en una feria, no sé. Y está una pareja y el señor está grande y la señora también, pero no sabe tanto. Y le dicen, sí, estamos entrevistando aquí a esta pareja que tienen como, pone 35, 40 años de casados. ¿Cómo lo hicieron? Porque ahorita ya las parejas no duran tanto, ¿no? Y el señor así, sí, todo serio, ¿no? Y la señora, sí, pues yo les recomiendo que sigan. Ya ven, yo aquí con mi esposo, que me salió golpeador, me pegaba antes. Y entonces el video decía, no me ayudes, compadre, no sé qué. Pero, y no era muy borrachito también. Sí, y jugador, para mí. Sí, bueno, ya a la mamá se le acabó el dinero, entonces pues ya no juega. Ya está viejito, ya. Ya no parrandea tampoco, porque ya no puede ni caminar. Sí, no, ahora, buenas a primeras, se enojan y ya se van. Pero nosotros, ya ven, aquí estamos tanto de nada. No, pues sí. No, sí, es que hay que aprender a dominar el ego. Cuando estás en una situación en donde el ego está tomando las riendas de la discusión, tienes que decir, hay que bajarle a esto, porque pues como esta situación que no, obviamente para ti, el que aguanta vara, pues sí, o sea, no te va a ir muy bien. Relaciones así eran, pues. Sí, aparte antes era como que te casas y hasta al final, ¿no? No se veía bien los divorcios, las separaciones. Y pues hoy dices, no, o sea, ¿por qué vas a soportar algo así, no? Si están, obviamente, en todo su derecho. Y bueno, como dijiste ahí, encontrar ese equilibrio. Y también es bonito tener un proyecto en común, no tanto de metas, ¿no? Sino hay cosas que tal vez a mí me molestan bastante. Y obviamente no quisiera que mi pareja tuviera esas cosas que a mí me molestan de algo, de alguien, ¿no? Como por ejemplo el ser déspota tal vez con la gente o ser creídos. No, para mí así como que no va conmigo, ¿no? Sí, pues me imagino que tener un proyecto es más como querer una familia en común. O sí, imagínate que tú quieres tener hijos y él no. O sea, los dos quieren una carrera y trabajar por esa carrera. Uh-huh. Hay gente que no quiere trabajar en su carrera, que prefiere aventurarse a lo que venga, ¿no? Uh-huh. Pero si es un proyecto en común, pues van a poder vivirlo juntos. Si no, es así como que la pelea. Vimos a una pareja así en Nari de Fiance, ¿te acuerdas? Que uno nada más quería ser libre. El güey no quería nada tradicional, no quería estar trabajando en un, o sea, amarrado a un trabajo, quería vivir la vida como venía. Y la otra, pues no, o sea, como desde el principio. ¿Cuál? Pues era una costarricense, o descendiente de costarricenses y el de Sudáfrica. Y bueno, el punto es que están peleando todo el tiempo porque una quería que le dijera exactamente lo que quería escuchar, que tenía un plan, que se iba a poner a trabajar, ya, que iba a establecer y que querían hijos. Y él no, él no quería hijos, no quería un trabajo estable, quería vivir la vida a la aventura. Y dice, tú me conociste así, así cuando nos conocimos, así éramos. Uh-huh. Y le atrajo en ese momento eso de él, ¿no? Pero pues obviamente, pues así para un matrimonio, pues está más cañón. Que sí, esos experimentos de 90 Days Fiancé, el otro, de Love is Blind, ahí te das cuenta, o sea, cómo sí se puede enamorar a una persona sin verse, pero cómo también pueden ser tan egoístas al momento de conocerse, ¿no? Porque una cosa es, pues me te imagino tal vez con esa voz tan bonita, pues que eres muy bonita o viceversa, ¿no? Y cuando se encuentran y ya dice, algo que llega a pasar mucho en las relaciones que se antes de que se casen es de que, pues claro, de que tratas de enseñar lo mejor de tu personalidad. Y como que escondes lo malo. Y algunas veces así como que tienes que sacar tu personalidad. Así, no ser tan negativo, pero enseñar tus defectos en cierto punto. Porque ya cuando estás en una relación y en realidad quieres ser tú mismo, eso afecta a la relación. Bueno, en esto va conlleva el confiar en el otro de una manera auténtica. Uh-huh. O sea, si no vas a tener desconfianzas desde el principio, pues no va a funcionar. Pero si confías realmente en que la otra persona tiene tu mejor bien o bienestar en su mente, pues obviamente te va a ayudar a que aceptes las cosas que tal vez no sabías y simplemente confíes, ¿no? O sea, bueno, tal vez no me las presentó estas partes, pero ahora que me las presenta, pues confío que es para algo mejor que se va a dar, ¿no? Sí, sí, porque si no confías, imagínate, y si eres una persona muy insegura, tal vez sale en las tardes y dices, me está poniendo el cuerno, ¿no? O te está yendo no sé dónde, y, o sea, la confianza es muy importante. También aceptar que una pareja, pues también vive diferentes etapas, ¿no? No siempre estás en la misma situación, no siempre estás con el mismo estado de ánimo, no siempre estás con mucha felicidad o con mucha pasión, o sea, y eso tal vez a alguna de las parejas le puede cansar, ¿no? Pero pues hay que aceptar, ¿no? De que todos estos cambios pues son temporales y pues si se habla y se buena comunicación, se puede aceptar esas etapas en una relación, ¿no? Sí, y también hay que cultivar la amistad y fomentar la ternura dentro de la pareja. O sea, obviamente, si no te llevas con por lo menos una amistad clara, de que digas, pueden hablar y pueden hablar sin pelear, pues tal vez lo tuyo no es estar en pareja, ¿no? Y pues una vez que ya hayas decidido estar con una persona para compartir tu vida, pues también tienes que tener ese sentido de que hay cosas que la otra persona también necesita, y una de esas cosas es la ternura. Uh-huh. Otra de las cosas de que veo es de que cuando te casas, también dicen que te casas con la familia. Entonces, si antes de estar con la persona no te llevas muy bien con la familia y en realidad así tienes muchos problemas con los papás, los hermanos, tienes que pensar en realidad de que eso no nada más va a cambiar cuando te cases, porque ese tipo de problemas van a seguir por el resto de tu vida. Sí, eso es cierto, o sea, pero también, ¿dónde? Apenas ayer escuché en una película, en la película de Arroz y ¿cómo? Mortaja. Del cielo baja. Tartana. Arroz y tartana. Arroz y tartana. ¿Y yo qué dije? Mortaja. Del cielo baja. Es un dicho, ¿no? Arroz y mortaja, no sé. Del cielo baja. Mejor no vayamos a los dichos. Porque se suponía que Pero este es un dicho mucho más largo. Bueno, mejor no lo voy a meter porque es valenciano y sí. Entonces, de épocas antiguas. ¿De qué? ¿Acerca de eso qué? Pues decía, ya ves que la familia principal de esa película, que está en VIX, está gratuita la película, si les gusta, de la época de los qué, 1890. Más o menos. En España. Ajá. La actriz española es la que sale con Penélope Cruz cuando Volver, creo que es la mamá de Penélope Cruz en la película de Volver, es la protagonista, bueno, la señora, y tiene hijas y un hijo, y son ricos. Y entonces él se enamora de una chava que pues no es de estatus, y le dice, no, pero es que tu mamá y tu familia, y dicen, pues no te vas a casar con mi familia, te vas a casar conmigo, ¿no? Entonces ahorita me acordé de eso y dije, ¿escuché eso? Pero pues no sé, a lo mejor sí, te casas también con la familia de la pareja, pero no necesariamente. Sí, pero la mayor parte de las veces sí. Okay, bueno, pues. Pues ya hemos llegado al final del tema, esperamos que les haya gustado y esperamos poder estar con ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche. ¿Algo más que quieras decir, Venus, rápidamente? No, nada más que pues vivan en relaciones sanas, que son bonitas. Al lobo, lobo. Buenas noches. Y pues nada más que cuiden la sexualidad y que se aprendan a comunicar sanamente. Eran otros consejos. Eso fue todo por este tema. Esperemos que se la pasen bien y nos vemos el próximo jueves. Entonces, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta luego.